mucha agua bajo el puente, 10 años, ¿cuál es el primer balance que haces? Bueno, fueron 10 años de mucho trabajo y mucha alegría, de compañerismo, de compartir la cultura en distintas sedes, porque ya pasamos por 4 sedes, pero Volveré sigue siendo la misma propuesta. En aquel entonces arrancamos con La Mancha de Rolando y han pasado hoy grandes artistas por acá. Hemos hecho talleres, hemos editado libros, el de Carlitos Loray, el del padre Alejandro de Lorenzi, que para nosotros fue una guía durante este tiempo. Y hemos compartido charlas, discusiones, fogones, y hoy estamos por eso festejando. En ese marco me imagino que habrán pasado, vos decías, es muy difícil bancar un centro cultural. ¿Es complicado? ¿Es mucho esfuerzo el que hay que hacer? Sí, sí, porque sostener una casa, invitar artistas, hacer talleres, requiere trabajo, pero sale del corazón. Y bueno, y hoy tenemos el apoyo del municipio en el día de hoy, así que también agradecemos a Gustavo y a Marisa que nos bancaron el sonido y estamos por eso festejando. ¿Y de ahora en adelante qué más para el Centro Cultural? Y el camino sigue, la casa se amplía, hoy estamos inaugurando un salón nuevo. Lo que nos da la posibilidad de hacer más talleres y más reuniones. Tenemos una biblioteca al paso. Aprovechamos que se corta la calle a la salida de la escuela para regalar libros también. Esperamos editar en el marco del Bicentenario de Cañuelas nuevos libros. Así que con mucho trabajo. En este caso, 10 años de Volveré. La primera reflexión que te lleva todos estos años. Mucho trabajo. Mucha amistad, compromiso, y la verdad que uno se lleva eso, una satisfacción enorme, mucho orgullo y el compañerismo que existe acá, impresionante, así que eso es lo principal. ¿Contento con la convocatoria? Muy contento con la convocatoria, hemos empezado un ciclo nuevo de peñas y me parece que esto es un buen motivo el aniversario para retomar eso que siempre hicimos, ¿no es cierto?, que es la cultura de Cañuelas, así que... ¿Qué se espera para el futuro? ¿Qué piensan hacer con Volveré para adelante? Y recién vamos, primeros 10 años, diría, nos están pidiendo resultados, pero bueno, bien, estamos muy contentos con lo que ha hecho en el transcurso de estos 10 años, se hace un repaso impresionante, han pasado muchísimos artistas por los escenarios de Cañuelas y no solo me refiero a lo que es el arte en lo que es el show, baile, digamos. Baile, sí, los sí, talleres. Que ha pasado mucho arte de todo tipo, pintura, escritura, de hecho desde el sello editorial de Volveré se han podido lanzar dos libros como fue el del padre Al, el de Carlitos Loray. Me parece que eso le suma a nuestra comunidad y de esa manera me parece que también lo ven los cañuelenses que les agradecemos todos los días y que tenemos un centro cultural abierto para todos y todas.